bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a esta sección especial para mecenas, la banda sonora de nuestra vida. Este espacio en el que compartimos un cachito de nosotros, de esas canciones que nos han acompañado en momentos únicos de cada uno de nosotros. Yo empecé hace 2 semanas esa primera ronda contando mis 5 canciones, que es uno de los retos de los muchos que tenemos planteados, intentar reducirlo y acotarlo todo a solamente 5 temas. Creo que os gustó, pero es que esto no queda aquí. Yo quería que pasase cada compañero del batallón, que nos contase, que se abriese en canal y explorar ya no solamente gustos musicales diferentes, sino también vidas diferentes. Y hoy tenemos un enorme gusto de tener y de recibir aquí a Treides. Bienvenido. Hola, Sergio. Muchas gracias. Pues sí, es un enorme gusto, como bien dices. Es todo un reto, porque reducir toda tu vida a 5 canciones... es imposible, pero bueno, en el día en que lo hice, esas eran las canciones que me parecían más representativas. Ya veremos, si lo hubiéramos hecho el mes siguiente o una semana después, seguramente alguna bailaría, pero en general son canciones que me han llegado mucho. De hecho, yo creo que tú estuviste dándome largas porque no tenías muy clara la lista, ¿no? Ha sido lo que más te ha costado. Sí, es que no es nada fácil, que uno ya tiene una edad y ha oído muchas canciones. Eso de reducirlo a 5, es que, vamos, se queda gente fuera que cada vez que me acuerdo se me saltan las lágrimas. Porque dices, si es que es un genio, tendría que estar ahí. Pero 5 son 5. 5 son 5. De hecho, nuestros queridos mecenas nos lo han dicho. Luego explicaremos al final del programa de qué forma pueden participar. Matizaremos también las normas porque ha sido muy complicado. Pero la mayor crítica era, jo, es que solo 5. Ya, pero es que si no, podríamos hacer un álbum aquí cada uno y sería una auténtica locura. Pues así sí, que, bueno, desde luego. A ver qué sale. De momento, 5 canciones, 5 momentos, imagino que estarán ligados a tu vida. Si quieres, empezamos por el primero, a ver qué tal. Vale, mira, vamos a empezar por el primero. Mira, a mí Nacha Pop me parece uno de los grupos más importantes de la famosa movida madrileña. Con los años hemos sabido que había más movidas que la de Madrid, como la de Barcelona o la movida heavy, que tuvo mucha importancia en su época. Pero a mí la movida madrileña me parece que es un referente de un cambio cultural inmenso. Hasta llegar a grupos como Caca Deluxe, Mecano, Hombres G, Radio Futura, Los Limones, Alaska y los Pegamoides, Golpes Bajos, Seguridad Social y muchísimos de los que me olvido, la música española para mí era el horror. O sea, me soñaba una mezcla entre Rancy y Cañí con la que no podía. ¡Wow! Ya, sé que no es cierto, Sergio, sé que no es cierto. Sé que había algunos artistas que eran extraordinarios, pero para el chaval que estaba allí, te aseguro que sonaban aburridos y antediluvianos. Y algunos todavía sigo pensando lo mismo. Pues dentro de eso, ya digo, Nacha Pop me parece un grupo seminal de la movida madrileña. Y para mí me gustaba mucho. Bueno, el himno de la movida se quedó con los años en La chica de ayer, que es del primer álbum de Nacha Pop. Pero a mí me gusta más el último álbum que sacaron y de ellos Lucha de Gigantes. Porque, bueno, para mí Nacha Pop era Antonio Vega. Su primo, Nacho García Vega, hacía un pop más ligero y un poco más vacío. Mientras que a mí me fascinaban las letras de las canciones y esa voz increíble que tenía Antonio Vega. No un vozarrón, sino una voz muy peculiar, muy, entre cálida, dulce... Muy frágil, ¿verdad? Se le veía una frágil, persona muy frágil. Efectivamente, pero sin embargo, con muchísima fuerza lo que estaba contando. Entonces, me gustaba mucho. Además, esta canción es la más críptica de las que compuso. Tiene una letra fascinante, pero no puedes dejarte preguntarte a qué se refiere esa lucha de gigantes. Y no se sabe, ¿sí? ¿No? Porque realmente... Sí. Bueno, aquí dice que habla de la droga, bueno, no sé. Hay 2 teorías, efectivamente. Sabiendo la lucha que mantuvo Antonio Vega toda su vida, pues mucha gente piensa que habla de la droga. Pero no es una letra tan clara al respecto, si la escuchas. Y además, hay canciones más claras como la de Se dejaba llevar, incluso El sitio de mi recreo, que podrían tener más relación con la droga que esta. Y parece ser que la teoría más fundada es la afición de Antonio Vega por la astronomía y los cuerpos celestes. Wow. Toda su vida tuvo una enorme afición por la astronomía. Y cuando hicieron el documental de Antonio Vega, contaba la que lo había estado haciendo, que precisamente siempre él se había referido a la fragilidad ante la inmensidad del universo. Una canción que habla de lo increíble e inmenso y también de lo aterrador que es el universo y las estrellas. Qué bonito. O sea, más literal casi, que lo que era, y claro, y muchas más inquietudes las que tenía Antonio Vega, de lo que querían trasladarlo todo solamente a la droga y a los problemas que daba. Entonces, bueno, a mí me parece una canción fascinante, con una letra muy bonita y que creo que es una buena representación del cambio que pegó la música española con respecto a lo de los 70 para atrás. Es verdad, y luego ha habido versiones posteriores porque ha sido una canción muy versionada. Yo recuerdo la de Love of Lesbian con Zara. Ah, sí. Pero es que la original, claro, tiene el sello de Antonio Vega. Y es que, como tú dices, es una voz que realmente tú la escuchas y ni era un gran cantante, ni por allá pasó, pero transmitía, ¿no? Se le veía, bueno, como muchos artistas que realmente de puertas para afuera transmitían mucho, pero su vida no era ni mucho menos alegre, ¿no? No, ni sencilla. No, es cierto, hay muchos cantantes cuya voz nunca hubieran pasado el corte en Operación Triunfo, por ejemplo. Y sin embargo, sus canciones tienen mucho más significado que temporadas enteras de Operación Triunfo. Entonces, a mí Antonio Vega es uno de esos canciones, de esos cantantes que siento con lo que cantan. Y me gustaba mucho. Te puede pasar con otros. Sabina, por ejemplo, jamás habría entrado en el programa, por ejemplo. Claro, totalmente. Tal baila. A mí me recuerda a Antonio Vega a nuestra versión española de Elliot Smith, fíjate, que también tiene una voz así muy... un poquito triste, ¿no? Pero sí, es una canción maravillosa. Has mencionado La Movida, que eso también daría para hablar, ¿eh? Porque lo de La Movida madrileña, quien dice que realmente era más un reclamo comercial y que La Movida no era solamente ni mucho menos Alaska y los cuatro grupos que todo el mundo conoce. No. Por supuesto que no. De hecho, eso mencionaba antes. He hablado de parte que había en Barcelona, pero había muchos más sitios. Pero mucha gente lo que hizo fue venirse de esos sitios a Madrid para coger y aprovechar el tirón, porque al final discográficas y todo estaban aquí. Y había un cambio en ese momento y muchas ganas de oír cosas distintas, pop, rock, heavy, que no había habido antes. Supongo que es que venía bastante asociada, o así lo veo yo, al cambio político que habíamos tenido, toda esa parte de la transición. Entonces, bueno, La Movida, a lo mejor buena parte se ha quedado en un meme casi de lo que se dice ahora, pero yo recuerdo en esa época, y que sí que para mí era un cambio enorme lo que estaba oyendo, pero que también pasó en otras áreas. Por ejemplo, en el cómic tenía revistas de cómic adulto con Madrid, pero con Zona 84, con un montón de cosas que daban un cambio completo a lo que había habido hasta ese momento, que eran del Guerrero del Antifaz, el Capitán Trueno y todo eso. ¿Sabes? Que había, ya se buscaba algo distinto y algo o más adulto o más complejo. Y aunque Hombres G, muy adulto y muy complejo, no suena, hay que reconocer que sí que tenían las canciones divertidas y que hablaban de otras cosas y no sé. Es decir, que La Movida no es un movimiento uniforme, sino que cada uno iba por su lado, pero que tenía cosas muy interesantes, porque es que entre Hombres G y Radio Futura no se parecen en nada, por ejemplo. Me da la sensación de que era una etapa en España muy extraña y única que no vamos a volver a vivir, que yo no viví, pero todo lo que me ha llegado después, de hecho, lo que son las coincidencias, que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando, pero lo maravilloso de Radio Televisión Española es que tiene un repositorio donde suben los programas de los años 80, 90, y tú ves lo que se hacía entonces. Me ha ocurrido viendo el programa de La Edad de Oro, por ejemplo, y es impresionante, grupos como Parálisis Permanente. Es una forma ya no solamente de hacer televisión, sino de cómo se entendía la cultura, esa etapa de la transición, que esa España ha quedado ahí como una cápsula del tiempo, ¿no? Y jamás vamos a volver a ver algo igual. No creo que lo veamos nunca. Y además, ahí es cuando hay que mencionar La Bola de Cristal, que fue un programa absolutamente increíble y que no creo que veamos jamás nada para niños por el estilo, porque es que era un programa que buscaba que los niños pensaran. Y cogieron a gente muy buena, desde Faimino y Cansado, como cómicos para las cosas, Juan Perro, precisamente también, vamos, Santiago Userón, para las canciones, pero traían a todo tipo de grupos, estaba Alaska que presentaba, y lo que buscaban era que vieran menos la tele y que leyeran y que pensaran. O sea, era un cambio completamente distinto, intentar cosas nuevas que no había habido. Quizás cuando estás presionando mucho a la gente, cuando hay una espita, esa espita revienta y se intenta hacer cosas todo completamente distintas. Y luego la cosa se calma. Porque ahora muchísimas cosas de las que veíamos o las que se cantaban en su momento estarían muy mal vistas y serían políticamente incorrectas. Bueno, pero muchísimas, ¿eh? Hay sí. actuaciones de estos programas de los que hacía Paloma Chamorro y tal, que ves sí. La crítica a la religión, bueno, y cómo fumaban en televisión, que eso ya, bueno, sí, olvídate, eso sí, que es una locura. A mí no se me olvidara, no sé si has llegado a ver alguna reposición o algún sí. corto en el que ponían la clave. Sí. En el programa de La Clave, tú veías a los que estaban sentados en las sillas de milagro a través del humo. Porque José Luis Balbín fumaba como un carretero y los que le acompañaban otro tanto. Entonces, pero bueno, teníamos música muy especial y yo creo que ahora sí que podemos poner este primer corte que has elegido, esa lucha de gigantes de Nacha Pop. Corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. Pasado sin tropezar, monstruo de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. No. ¿Contra quién voy? Pues que acaso hay alguien más aquí. Deja que pase. Bueno, la verdad es que es increíble, ¿eh? Cada vez que lo escucho, la voz que sí. tenía era muy especial. Y ves eso, lo que decía, la fragilidad que siente ante la inmensidad de lo que de los cuerpos celestes. Parece que necesitas buscar algo más, pero es que realmente si tú una noche de verano, a ver, aquí en Madrid lo tenemos más complicado, pero si en una noche de verano un poco en un sitio que no haya tanta contaminación lumínica, miras al cielo, realmente ese sentimiento de sentirte pequeñito y de cómo es el universo, es muy fácil sentirlo. Y fíjate, la explicación, como tú dices, es mucho más sencilla en la navaja de Oca. No tiene ni que ver ni con las drogas, ni metáforas muy complejas. Sí, lo que pasa es que, verdad, tiene otras canciones que sí que tratan de las drogas porque la vida de Antonio Vega fue muy complicada desde que probó la heroína. Bueno, primer corte, pero no podemos quedarnos aquí porque todavía nos quedan muchos más. Has elegido uno segundo que cuéntanos. Sí, realmente todos estos cortes un poco van siguiendo el transcurso de mi vida. Cuando me he encontrado con ellos, pues intentando ser un poco cronológico. Y cuando yo iba al instituto, mis padres siempre intentaron que desarrollara algo parecido a algo de talento musical. Me llevaron incluso a un instituto privado en el que se tomaba en serio la educación musical, incluso di clases de guitarra. Pero, chico, cuando no se tiene, no se tiene. Entonces, aún así, sí que desarrollé el gusto por algunas cosas como la música clásica. A mí me gustaba mucho Tchaikovsky o Rimsky-Korsakov. Y si mi vida hubiera sido distinta, posiblemente habría elegido para este corte La carga de las Valquirias, que me impresionó muchísimo en Apocalipsis Now y me llevó después a empezar a escuchar a Wagner como un poseso. La verdad es que todo su ciclo del anillo y, bueno, siempre me ha gustado mucho el Tannhäuser y demás. Pero el caso, he elegido el Requiem de Mozart porque me marcó para siempre. Yo, en esa época, cuando me levantaba por la mañana para ir al instituto, lo que tenía era un despertador que admitía cassettes y radio. Era radio cassette. Y entonces, pues bueno, lo planificaba. Ponía la cinta que me apetecía y al día siguiente era lo que sonaba. Así me aseguraba no levantarme con un anuncio o algo parecido. El caso es que había puesto el Requiem de Mozart ese día y la mañana que fui al instituto y el caso es que a la tercera clase decidí que no me apetecía nada. Era la después del recreo. Dije que me volvía para casa. Y lo que me encontré al llegar a casa fue a mi padre sufriendo un infarto que unos minutos después se lo llevaría. La verdad es que el Requiem me parece maravilloso, pero desde entonces prácticamente no lo he vuelto a oír porque no tuvo ninguna influencia ni nada, pero se me quedó grabado para siempre. Y fue pues eso, un recuerdo un tanto amargo que me quitó las ganas de seguir oyéndolo. También es verdad que ese es el poder de la música, ¿no? Que nos lleva a momentos buenos de la vida, a otros no tan buenos, pero lo asociamos a una etapa concreta, ¿no? Sí, y justo. En cualquier caso, es verdad que el Requiem de Mozart tiene mucho significado, mucho simbolismo, más en la historia que estás contando, lo cual agradezco yo, pero creo que los oyentes también, que nos lo cuentes. Y la historia que tiene detrás el propio Requiem, que se dice que nunca llegó a terminarlo ni él mismo. Él estaba ya en sus últimos momentos de vida y que fue un aprendiz, pero es precioso, la verdad. Sí, la verdad es que podría haberlo elegido perfectamente si no hubiera, ya digo, si hubiera sido otra cosa, aunque yo creo que, ya te digo, hubiera elegido seguramente La carga de las Valquirias, que tiene un aire mucho más épico, aunque lo hubiera puesto con helicópteros, eso también es verdad, pero... Pero el caso es que el Requiem sí me parece incluso más bonito y ya digo, para mí tiene ese significado especial de ese día que no se me olvidará nunca, claro. Bueno, pues si te parece, vamos a oírlo. Me parece llamativo, ¿no? Que la semana anterior yo trajese también algo de Mozart, ese Don Giovanni, y ahora tú repitas con el Requiem, el más famoso que se ha escrito, vaya. Sí. Así que fantástico. Además, tenemos a Juanjo que nos decía, Sergio, hay que ver, tanto decir que no teníamos que demostrar nuestros gustos y tú fuiste de culto. Pues mira, ya otro que también repite, que no estaba yo solo. No, desde luego. Hombre, a ver, que la música clásica es bonita y tiene piezas que son increíbles, que no hace falta tener una cultura ni nada parecido, sino que lo que hace falta es... que te guste algo o no te guste. También te puede gustar la música heavy y que es el extremo opuesto, yo creo, a la música clásica y gustarte la música clásica. Por supuesto. Y de hecho hay mezclas de algunos grupos que mezclan parte de música clásica con música rock. Uno del que hablaremos ahora, por ejemplo. Pues sí, sobre todo eso, quedarnos con el mensaje de que no hay, yo no creo en el clasismo en este tipo de música. De hecho, hay músicos que intentan romper con esa percepción. Por ejemplo, James Rhodes, el pianista. Por ejemplo, el pianista. Y al final es eso. Yo creo que todo depende en qué momento de tu vida o de qué forma te has podido acercar a esta música. Porque es cuando vas a un museo, ocurre lo mismo. Tú ves un cuadro y si nadie te explica la historia de ese cuadro o en qué te tienes que fijar, puede que no lo aprecies. Pero no, eso no te hace ni mejor ni peor. En mi caso, yo, por ejemplo, lo contaba. Si me gusta la música clásica es porque yo estuve durante 8 años en un conservatorio. Y en tu caso también lo has contado, que es la influencia de tus padres, ¿no? Sí, exacto. Y de la educación musical que nos pusieron en serio y que nos enseñaron a seguir el compás y nos enseñaron a que era una corchea, una semicorchea y todas esas cosas. Que de eso me acuerdo poco, pero sí sé que eso que generó esa inquietud y la historia de la música y lo que habían compuesto y demás, pues oye, te despertaba curiosidad y te ayudaban a entender, más bien a escuchar y a ver qué sentías cuando lo escuchabas. Bueno, fue muy interesante. La verdad es que de esos profesores profesoras que recuerdas con cariño porque te ayudó a coger y a hacer una faceta nueva para tu vida. Y de esos no hay muchos, ¿eh? O sea, que tienen mucho valor ese tipo de profesores. Yo siempre recordaré a mi abuelo precisamente cuando escucho algo de Verdi, porque él era, vamos, un obseso de Verdi. Siempre lo estaba escuchando. Así que, en este caso, si no te parece... No tenía mal gusto, ¿no? No tenía mal gusto. Vamos a ir este Requiem de Mozart, en concreto la pieza Lacrimosa, yo creo que una de las más conocidas que hemos escuchado en muchas películas. Se me vino a la mente, de hecho, una que se hizo sobre la vida de Mozart, de Amadeus, la película. La Amadeus, ¿no? Sí, Amadeus. Mm. Qué bonita, ¿eh? Sí, era increíble, la verdad. Además, la interpretación era increíble también. Ese punto de locura que le daba estaba muy bien, y toda la parte de Salieri y la envidia y todo, no, era muy buena película. La verdad es que si no la han visto, yo recomiendo que merece mucha pena. La banda sonora es bastante buena. Pues vamos a escuchar este Requiem de Mozart. Y este era el segundo de los cortes. Ya vamos más o menos por el ecuador de esta lista. Hemos tenido un poco de todo. Nacha Pop, Mozart. A ver esta tercera. No está mal. A ver a dónde nos vamos. Pues otra parte interesante es, para mí es muy interesante, es el rock. Y si hay un grupo que realmente me ha marcado a lo largo de mi vida, ha sido Queen. Creo que ningún grupo ha estado mejor equilibrado y ha conseguido cotas más altas que ellos, porque la increíble voz de Freddie Mercury y la guitarra de Brian May, una de las mejores de la historia, un bajo como el de John Deacon y el sensacional batería de Roger Waters convirtieron para mí en la mejor banda rock de la historia. Y mira que hay, y mira que me gustan muchas, pero nunca me ha llegado tanto como Queen. Y yo es que te lo comentaba antes fuera de micrófono, llego a la música casi siempre por otros canales. No me dedico a buscar qué canciones me gustan y más, sino que llegan de formas un poco aleatorias. Y conocí a Queen porque una madrugada pusieron Metropolis de Fritz Lang, pero la versión de Giorgio Moroder, que cogía la película muda en blanco y negro, le metía colorines y canciones de cantantes de la época. Pues no conocía yo esa versión, fíjate. Ah, ¿no? Pues la versión a mí me pareció espectacular. Sé que es una herejía. O sea, sé que normalmente los fans de Metropolis y de Fritz Lang, la versión de Giorgio Moroder la miran un poco así. Pero a mí me enganchó. Era la primera vez que había visto la película y me fascinó. Y sobre todo me quedé enganchado con una canción, con Bohemian Rhapsody, que me hizo luego buscar a Queen. Porque era, además, esa es la que uno de los ejemplos en los que hay mezcla de la parte de música clásica, de ópera, con la parte de rock, que es una canción bastante compleja de Bohemian Rhapsody. Y nada, a partir de ahí empecé a seguir al grupo. Un día anunciaron una película, Los Inmortales, que a mí me pareció una película interesante porque tenía lucha, tenía una parte de ciencia ficción, tenía una parte histórica, bueno, pintaba muy bien. Y tenía música de Queen. Cuando la vi, me quedé fascinado. Ese solo puede quedar uno, esa lucha con espadas a lo largo de las eras, esa historia de amor increíble. Bueno, pero todo eso no hubiera sido nada más que una película más de ciencia ficción sin uno de los mejores discos de la historia, de la historia de Queen, quería decir, A Kind of Magic. Y de esas, curiosamente, aunque me gustan mucho A Kind of Magic, One Layer of Love y muchas más, mi canción favorita es Princess of the Universe. Porque muestra la esencia de la banda de rock escañera, con las guitarras y bajos, subidas y bajadas de la voz de Freddie Mercury, y la letra que acompaña, que habla de lo que es ser un inmortal, que para una adolescente era de lo más apropiado. Y me gustó mucho, me fascinó. Qué guay. Pues además, ya lo voy adelantando, me da que Juanjo, cuando le toque hacer su selección, primero que va a estar muy contento de que la hayas metido en tu lista, y luego que él también es muy fan de Queen. Yo, Queen, la verdad, he escuchado algunas canciones. De hecho, me encanta 39, esa canción me flipa. Uh-huh. Pero para mí el artista más grande de la historia es Michael Jackson. Y lo quería decir porque tiene una colaboración con Freddie Mercury. Sí. Pero bueno, es que era un grupo que normal, tenía un montón de artistas que querían trabajar con ellos. Y sí, es y también mucha gente quería trabajar con... pues el más grande de su época, que fue precisamente Michael Jackson. O sea que porque además, no era raro. Hablamos de un grupo que Queen, tal y como lo estás contando, es verdad, tenía una parte rockera, pero no era un grupo que se cerrase un único estilo. Y eso también enriquecía a todas las composiciones que tenían. Hombre, es que tener un cantante con la voz de Freddie Mercury y las inquietudes que tenía ayudaba muchísimo, porque... De hecho, en sus canciones tienen momentos en los que tiene música árabe. Tiene momentos en los que tiene, que decíamos, música clásica y sobre todo ópera. Por supuesto, mucho rock, pero también algunas de las baladas más tiernas que puedas oír. Otras baladas tipo balada heavy. Tienen una enorme variedad y muchas influencias distintas. Además, no solamente escribía las canciones Freddie Mercury, también muchas de ellas transcritas por Brian May, otras por John Deacon. Es decir, había mucha variedad y todo eso se juntaba. No siempre fue fácil. Hay una peli estupenda sobre Freddie Mercury, la de Bohemian Rhapsody, que además Rami Malek, el actor, es que parece el hermano gemelo de él. Está francamente bien hecho. Y Brian May parece que se hubiera reencarnado en el actor, que no recuerdo ahora mismo cómo era. Está muy, muy bien. Y la película está muy bien porque cuenta lo complicado que era ser Freddie Mercury y lo complicado que fue su vida, el salir del armario en aquella época, que no era tan fácil. Y bueno, y también pues cuando se desintegró el grupo, aunque es un bastante suave y no entra en todos los problemas que hay, pero todos sus problemas con las drogas, sus problemas con a la mujer a la que quería y había querido siempre, pero realmente él era gay y eso tenía su complicación. Bueno, en fin, es una buena película, cuenta mucho más de cómo es era por dentro del grupo y te hace entender mejor algunas de sus canciones. A mí me ha gustado mucho esa peli y me gusta el grupo. Bueno, me llama la atención que de todas las canciones, las que conoce todo el mundo, Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, hayas elegido Princess of the Universe. ¿Por qué esa y no otra? Pues diría que por lo que decía al final, la letra hablaba de lo que era ser inmortal, y cuando somos adolescentes estamos convencidos de que ni nada, o estamos convencidos de que somos una mierda y no valemos nada, o estamos convencidos de que lo de morirse es para los demás, que para algo son viejos y que no nos puede pasar nada y que el cielo es el límite. Y me gustaba esa visión porque a veces cuando estabas un poco chof, esta canción lo que te estaba contando era eso, que tenías sangre de reyes, que estabas destinado a heredar el mundo, que todo eso. Y tiene, bueno, una letra bastante peculiar. Y luego musicalmente, pues ya digo, es una canción muy cañera que suena muy bien. Perfecto, pues vamos a cerrar los ojos a ver ese Atreides adolescente escuchando este Princess of the Universe. Perfecto. Bueno, aquí Queen, la verdad es que me da que va a sonar varias veces. Y eso es una maravilla tenerlo en un programa como este tan especial. Pero, claro, hemos escuchado ya varias canciones, ya hemos visto a ese Atreides de niño, a ese Atreides adolescente. No sé a qué momento nos vamos a trasladar ahora. Pues yo creo que nos vamos a ir a la época de la universidad o finales de la universidad ya. Bueno, tú sabes, Sergio, que a mí los cómics siempre me han gustado mucho. Sí. Y a la música yo he llegado por el cine, pero también por ellos. No sé si lo conocerás, pero hay un manga sensacional que se llama 20th Century Boys, de Naoki Urasawa. ¿Sí? Pues ese manga trata de unos chicos que crean un club para defender la paz y la justicia cuando son niños, pero muchos años después parece que el enemigo que se inventaron y el futuro con el que jugaban se va volviendo realidad. El protagonista, Kenji, es un enamorado de la música rock y en un momento de la historia cuenta cómo había recomendado a uno de los personajes esa canción. El caso es que me quedé fascinado por la descripción que daba en el manga y por la importancia que tiene en toda la historia. Además, no hablamos de un manga corto, estamos hablando de un manga que tiene cientos y cientos y cientos de páginas y con una historia muy compleja, muy completa, y de repente llega esa canción que tiene una importancia vital y que yo no había oído hablar en mi vida ni de la canción ni de Creedence Clearwater Revival. El caso es que empecé a oírla por curiosidad y descubrí el grupo de Tom Fogerty y empecé a alucinar con su rock de los 70, con toques de folk, con canciones tan increíbles como Proud Mary o I Put a Spell on You. Pero de todas formas mi favorita fue la de Have You Ever Seen the Rain, que es la que he escogido. Y luego averigüé la historia de por qué, porque te está preguntando eso, que si has visto alguna vez caer la lluvia en un día soleado. Pues parece ser que cuenta la historia del grupo, de cómo habían llegado a ser número uno en el Billboard y que, sin embargo, cuando tendrían que estar celebrando, estaban todos deprimidos. Esa lluvia en un día soleado es una preciosa metáfora para contar la descomposición del grupo. Y la verdad se me quedó bastante. No conocía en absoluto la historia, ni mucho menos. Es una canción que yo creo que todo el mundo, aunque ahora tú le digas el nombre, no le suena, pero que seguro ha escuchado. Y que es verdad, sí, que te evoca algo especial, porque esta mañana, de hecho, me la puse, tu lista, y dije, uh-huh, me transmitió algo triste. Triste pero sí, bello. No sé cómo decirlo, pero es así. Es que lo has clavado, porque precisamente lo de la lluvia en el día soleado parece ser que del sitio donde es Creedence Clearwater es muy habitual que esté lloviendo mientras hace sol. Y es la mezcla esa entre algo bonito pero algo triste, al mismo tiempo que trasladaba muy bien pues esa descomposición del grupo con toda la ilusión que le habían puesto, todo lo que habían trabajado, todo lo que habían luchado para conseguir llegar al número uno, y cuando son número uno, además varias veces, ya no les vale y están todos enfurruñados, no se hablan entre ellos y se llevaban mal. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver si al oyente también se le queda ese concepto de triste pero bonito. A ver si también lo viven así. Y también el otro concepto, el de que esa canción puede salvar el mundo. Wow. Pero eso es en el cómic. Que no es que la salve, pero que, bueno, tiene su... Bueno, la música es capaz de muchas cosas, ¿eh? Así sí, que, bueno, a ver si es capaz de salvar el mundo, aunque sea aquí, en este programa para mecenas. Vamos a oírla. With Y ahora sí que llegamos a la última canción, el último corte que has escogido. Ha habido mucha variedad en esta lista y me da que vamos a seguir con esa variedad. Sí, por supuesto, porque ahora ya sería el Atreides de hace unos pocos años, que también llegó a algo que no me esperaba, porque yo nunca he sido muy fan de las bandas de sonoras de videojuegos. Me parecen bien, pero no las escuchaba en serio, ¿sabes? Me parecía como que era una cosa menor, algo que estaba ahí, no era música sí. Para mí, o no lo había encontrado así. Es decir, que yo ya me ponía a jugar a Mario o a cualquier cosa de estas, y sí, está la música, pero no era algo que me fuera a poner luego para escuchar en el coche o claro. Algo parecido. Y sin embargo, hace unos años, pues tuve la suerte de jugar a Nier. Yo realmente no sabía nada de Nier. No sabía quién era Yoko Taro. A Cavia nunca le había hecho ni puñetero caso. Pero resulta que Zona Delta, la comunidad de blogs donde tengo el blog, tiene muchos fans letales de Yoko Taro. Desde la época de Drakengard hasta lo último que habían hecho. Y hablaban maravillas sobre el juego. Pues en esto de Zona Delta hay una tradición que se llama el Gamer Invisible, por el cual tú mandas una lista al organizador con los juegos que te gustaría jugar. Y él, a su vez, te manda a ti la lista de otro bloguero. Entonces, tú eliges qué juego va a jugar ese bloguero, se la devuelves y él, a su vez, te devuelve también un email con el juego que vas a jugar. Uy. Dentro de esa lista que lo ha elegido un Qué otro original, ¿no? Sí, es muy divertido porque juegas cosas que a lo mejor has ido posponiendo. Y Nier era una, la que puse y la que alguien, ahora no recuerdo quién fue, decidió que era el que iba a jugar. Bueno, fue invisible, ¿no? No, al final te cuentan quién es. Ah, vale. O sea, cuando ya termina todo y ya tienes el juego, te dicen quién es el que te la ha elegido. Y nada, lo jugué y me cambió la perspectiva de todo. Porque para empezar, yo no soy de rejugar. O sea, a mí no me gusta nada de coger y jugarme un juego y luego volver a jugar y luego volver a jugar. Pero con Nier hice una excepción, porque la historia de un padre que busca una cura para su hija y que luego no tiene absolutamente nada que ver, sino que es muchísimo más, me voló completamente la cabeza. A ver, técnicamente el juego, pues quizás no fuera puntero, parecía casi de la generación anterior, pero no me importó nada. Disfruté bastante con él, pero sobre todo con la historia. Bueno, ya hablábamos en el último programa de la importancia de la historia, de las historias para mí, más que de las mecánicas. Y eso que tiene, Nier tiene mecánicas de todo tipo, pero sobre todo me impresionó la historia. Y por encima de todo, la banda sonora de Keiichi Okabe, que es seguramente una de las mejores de los videojuegos. He seleccionado dentro de la de Nier la canción Song of the Ancients de Ébola, porque podría elegir prácticamente cualquier pieza. Son todas muy bonitas, e incluso de Nier Autónoma, que también es de Keiichi Okabe. Pero creo que en lo único que es mejor Nier que Nier Automata es precisamente en la banda sonora. Y esta es una de las canciones más bonitas que he oído. Y eso que no se entiende nada, porque para la canción se creó un lenguaje propio que mezcla distintos idiomas y parte inventada. Y sin embargo suena absolutamente armoniosa. De hecho, mientras estamos hablando está sonándome en la cabeza. Y es de las que más se me ha quedado y me hizo empezar a oír bandas sonoras y a fijarme en lo que realmente estaba sonando en el juego y que tenían una calidad inmensa algunas de ellas. Yo creo que habrá además compañeros emocionados, como Alex Jiménez, muy fan de Nier, que verá con buenos ojos que hayan metido esto en tu lista personal, porque hablamos de canciones de una vida, y para que una canción sí. De un videojuego aparezca, porque lógicamente ha tenido una influencia y una repercusión. Tal cual, es verdad. Ya digo, es que de por sí el juego tuvo una influencia enorme, porque, ya digo, me cambió mucho la perspectiva y me pareció muy interesante, y la banda sonora pues sí me marcó, porque también me cambió la perspectiva de coger y pensar que las bandas sonoras eran eso que sonaba mientras yo pegaba saltos, a coger y decir, joder, es que aquí hay gente muy buena y hay un trabajo muy bueno y demás. De hecho, en muchos de los informes de misión que me has encargado precisamente la música, y yo lo he aceptado porque he cambiado esa forma de ver las cosas y las bandas sonoras ahora me parecen mucho más importantes. Qué grande. También es verdad que se hace música mala de videojuegos, igual que se hace muy buena música. Sí, mucha, pero de esa no hablamos. Claro, afortunadamente, es verdad. Sí. Pues a mí me encantaría despedir este programa escuchando precisamente ese tema, pero antes recordarle algo a los mecenas, que queremos saber cuáles son sus canciones de su vida. Aquí somos 5 en el batallón, pero cuando termine la última persona, la siguiente semana ya escucharemos vuestros audios, que podéis ir mandando ya a info@elbatallonpluto.com. Me han preguntado mucho, Atreides, sobre cómo tienen que hacerlo, si pueden meter las canciones enteras, si tienen que explicarlo. Al final, yo he llegado a una conclusión, porque claro, esto es la primera vez que lo hacemos, nos equivocaremos. Sí. Pueden hacerlo como quieran, tienen 10 minutos, que se lo gestionen como quieran. Si quieren escuchar todas las canciones y ellos apenas hablan, o que hablen mucho y de fondo se escuche algo, que se gestionen como 10 minutos. Y ya está. Creo que es una idea estupenda, Sergio, porque con las películas de nuestra vida hicieron un poco lo que quisieron y quedó fantástico. Sí, es que es verdad. O sea, que me parece perfecto que tengan libertad para hacerlo en esos 10 minutos, como mejor crean, que luego será espectacular, seguro. Claro, porque hay personas que controlan, por ejemplo, de software de edición de audio y otros que no. Pues cada uno con sus medios, con la idea que tenga en la cabeza, que lo haga como considere oportuno, que seguro que va a estar bien, que seguro que vamos a aprender y a conocernos entre todos. Porque, esto también es importante, hay dudas de qué va a ocurrir con ese audio. ¿Lo vamos a escuchar esta pequeña familia de mecenas o se va a exponer al mundo y 1.600 nos van a escuchar? No, va a quedar en nosotros, porque sé que hay historias muy personales de cada uno de nosotros y que alguno, lógicamente, no querrá compartir con el mundo exterior. Así que no os preocupéis. De hecho, si hubiéramos hecho un programa genérico y eso, seguramente el Requiem lo habría cambiado por alguna otra canción directamente. Estas cosas, pues oye, llegan un poco más a gente que realmente llevas hablando con ellos, los conoces más, has quedado incluso con ellos y puedes contarles cosas que no es cuestión de exponer públicamente. Y además yo creo que valoramos mucho más cuando alguien abre su corazón, se sincera y comparte con otras personas estas cosas tan, tan fundamentales en la vida de cada uno. Bueno, Atreides, si te parece, nos vamos a ir despidiendo con esa canción de Nier. Espero que te la hayas pasado bien en este experimento. Sí, ha sido fantástico. Es muy interesante, eso sí. Ya digo, 5 canciones, Dios mío, Sergio, menudo lío. Pero sí, ha estado muy bien, la verdad. Es que cuando lo iba a hacer yo, dije, en lugar de 5 voy a meter 6. Pero digo, si yo rompo la norma, el siguiente va a meter 7. Y el siguiente 8. Así que... Sí, pero David Bowie se ha quedado fuera. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ay. Son cosas que pasan. Bueno, a ver si algún compañero lo rescata. Lanzamos ahí el guante. Nosotros lo dejamos aquí. Vamos a escuchar este tema de Nier, ese Song of the Ancient Devola. Y volveremos aquí, pues, con otro compañero que también nos contará sus canciones. Hasta luego. to